Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un sistema clave en España, la Seguridad Social. Tenemos aquí documentación especializada, ¿eh? Notas de recursos humanos, bastante detalle. Vamos a intentar entender cómo se organiza, qué implica para empresas, para trabajadores, sus obligaciones, sus derechos, también cómo se financia y quién vigila que todo funcione. Es un pilar del estado de bienestar, así que vamos a desgranarlo bien. Exacto. Es un sistema que busca dar respuesta a, bueno, a necesidades sociales mediante su acción protectora y cubre tanto a españoles que residen aquí como a personas extranjeras siempre que residan y trabajen legalmente en España, claro. Veremos que no es algo simple, ¿eh? Se articula en distintos regímenes, normativas, es complejo, como el propio mundo laboral. Muy bien. Pues para empezar a entender toda esta maquinaria, ¿cómo se estructura? O sea, ¿quién manda aquí? ¿Quién define las reglas y quién las aplica día a día? Pues mira, en la CIMA la responsabilidad política es del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este ministerio no solo lleva seguridad social y clases pasivas, sino también temas de extranjería, inmigración, emigración. Es amplio. Vale, el ministerio marca la política general. Eso es. Y justo debajo, dependiendo directamente, está la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Esta ya tiene un rol más ejecutivo. Dirige y tutela a las entidades gestoras, a los servicios comunes. También se encarga de la planificación económica, la financiera, tanto del sistema como de las pensiones. Y supervisa a las mutuas, a las empresas colaboradoras. Cuenta con un gabinete, un equipo de apoyo directo. Lógicamente. Y para asegurar que todo funcione correctamente por dentro y que haya control, bajo la Secretaría de Estado operan varios órganos específicos. Está la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que digamos pone el marco legal y económico financiero. Luego, la Intervención General, que es clave para la transparencia, lleva el control contable de todo el sistema. Y el Servicio Jurídico, pues para el asesoramiento legal y para representar al sistema en juicios si hace falta. Entiendo. Una separación de funciones bastante clara. Política, dirección, control. Sí, es un diseño pensado para la buena gobernanza, para que haya controles y equilibrios. Vale, tenemos el cerebro, por así decirlo, la parte de dirección y control. Pero, ¿quién está en la trinchera? Gestionando las prestaciones que recibe la gente, recogiendo el dinero de las cotizaciones, la cara más visible para todos. Esa es la labor de los organismos públicos de gestión. También dependen de la Secretaría de Estado, ¿eh? Y son entidades que seguro que suenan mucho. Primero, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el famoso INSS, gestiona y administra casi todas las prestaciones económicas. Casi todas, dices. Sí, hay excepciones, claro. Algunas las lleva el IMSSERSO, otras las comunidades autónomas, pero el IMSS es el actor principal aquí. Luego, el Instituto Social de la Marina, el ICM. Muy específico, gestiona las prestaciones para la gente del mar, del sector marítimo pesquero. Tercero, y este es absolutamente crucial, la Tesorería General de la Seguridad Social, la TGSS. La TGSS, sí, esa suena mucho. Claro, porque actúa como la caja única del sistema. Caja única. Sí, unifica todos los recursos económicos y la administración financiera. Es el punto central para recaudar las cotizaciones y gestionar todo el flujo de dinero. Será como el banco central del sistema, más o menos. Podría decirse así, en cuanto a la gestión financiera. Esta centralización busca eficiencia, claro, y evita que los fondos se dispersen. Y finalmente, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, que hoy en día es fundamental. Proporciona todos los servicios tecnológicos para que este engranaje funcione. Luego hablaremos más de esto. Vale, perfecto. Estructura clara. Ministerio, secretaría, órganos de control y los gestores del día a día. Ahora, ¿cómo interactuamos nosotros, las empresas, los trabajadores, con todo esto? Hablemos de obligaciones y derechos. Pues la relación se basa mucho en obligaciones formales y, por supuesto, de cotización. Para las empresas hay varias y siguen una lógica. Primero, y esto es muy importante recalcarlo, antes de empezar cualquier actividad, tienen que inscribirse como empresa en la TGSS. Se usa el modelo TA6, antes de nada. Antes incluso de contratar a nadie. Exacto. Luego, antes de que un trabajador empiece, hay que darle de alta. Con el modelo TA2, indicando que es un alta, siempre antes del inicio de la relación laboral. El momento es clave, veo. Fundamental. Tercero, Cuando acaba la relación laboral, hay que comunicar la baja. Mismo modelo, el TA2, pero indicando baja. Cuarto, si cambian datos importantes del trabajador, no sé, la jornada, el tipo de contrato, pues también hay que comunicarlo. Modelo TA2, marcando variación de datos y, claro, la obligación que sostiene todo, cotizar cada mes por sus trabajadores. Vale, eso por parte de la empresa. ¿Y el trabajador? El trabajador tiene una obligación esencial, afiliarse a la Seguridad Social. Esto se hace una sola vez en la vida. ¿Una sola vez? Sí, al inicio de la primera actividad laboral. Se presenta el modelo TA1 y te dan tu número de afiliación. Ese número ya es para siempre, trabajes donde trabajes. Entendido. Y cumplir con todo esto, imagino, es lo que abre la puerta a los derechos, a esa acción protectora de la que hablábamos. Correcto. Los derechos son la contrapartida. Has cotizado, pues tienes derecho a protección en ciertas situaciones de necesidad. Las fuentes detallan muchas prestaciones. La mayoría son dinero, ayudas económicas. Podemos agruparlas un poco. Hay ayudas para cubrir cuando no puedes trabajar temporalmente. La más conocida es la incapacidad temporal, la baja médica de toda la vida. Sí. También cosas ligadas a la maternidad, paternidad, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, el riesgo durante el embarazo, la lactancia o el cuidado de menores con enfermedades graves. Vale, situaciones más temporales. Eso es. Y luego están las que cubren situaciones más largas o permanentes. La incapacidad permanente en sus distintos grados, las lesiones permanentes que no llegan a ser incapacidad y, por supuesto, la jubilación. El sistema también actúa si el trabajador fallece. Ahí están las prestaciones de muerte y supervivencia, viudez, orfandad, ayudas a otros familiares, el auxilio por defunción. Un abanico bastante amplio. Sí, y aún hay más. Las prestaciones familiares por hijo a cargo, la protección por desempleo, la específica para autónomos cuando cesan su actividad, incluso el seguro escolar o algunas ya residuales como las del antiguo SOBI. Antes has mencionado de pasada que el sistema tiene diferentes regímenes. ¿Qué es eso exactamente? ¿Quiere decir que no todo el mundo cotiza igual o con las mismas reglas? Exactamente eso. Los regímenes son como, bueno, como conjuntos de normas adaptadas a las características de ciertos grupos de trabajadores. Pero, y esto es importante, aunque haya distintos regímenes, todos comparten unos principios básicos para que haya unidad, para que haya unidad. ¿Principios como cuáles? Pues mira, primero, hay un marco jurídico común para afiliarse, cotizar y recibir protección. Las bases son las mismas. Segundo, la afiliación, como decía, es única y para toda la vida. Tu número es el mismo aunque cambies de régimen. Tercero, se garantiza la totalización de los periodos cotizados. Si has trabajado un tiempo en un régimen y luego en otro, esos tiempos se suman para calcular tus prestaciones, siempre que no se solapen, claro. Esto es vital para no penalizar que la gente cambie de trabajo o sector. Claro, fundamental para la movilidad. Exacto. Cuarto, hay servicios comunes para todos. La TGS recauda para todos. La Gerencia de Informática da servicio a todos. Y quinto, importante también, hay cómputo recíproco de cotizaciones con el régimen de clases pasivas, el de los funcionarios, para facilitar el acceso a prestaciones. Todo esto busca equidad dentro de la diversidad del mundo laboral. Entendido el concepto. ¿Y cuáles son esos regímenes que tenemos ahora mismo en España? Pues el principal, el que tiene más gente, es el régimen general. Es el de los trabajadores por cuenta ajena, digamos el estándar. Dentro de él, desde 2012, se metieron como sistemas especiales dos colectivos que antes iban por separado, el sistema especial agrario y el de empleadas del hogar. Ah, o sea que ahora están dentro del general, pero con particularidades. Eso es. Y luego están los regímenes especiales, que siguen existiendo como tal. El más grande es el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia, o Autónomos, el RETA. Los autónomos, sí. Pero ojo, que el RETA es complejo. No solo son los autónomos individuales, también incluye, bajo ciertas condiciones, al cónyuge y familiares que colaboran, a socios de algunas sociedades, como las laborales, a profesionales colegiados que trabajan por su cuenta, socios trabajadores de cooperativas si eligen este régimen, socios y administradores de sociedades mercantiles si tienen el control efectivo, los autónomos agrarios. Es bastante variado. Ya veo, no es solo el autónomo. No, Luego está el régimen especial de los trabajadores del mar para pesca y marina mercante, el régimen especial de la minería del carbón, muy específico para ese sector, y uno que a veces se olvida, el seguro escolar. Protege a estudiantes menores de 28 años, desde tercero de la ESO hasta fin de carrera, de cosas como accidentes escolares o ciertas enfermedades. Curioso, el seguro escolar como un régimen. Sí, y finalmente, las fuentes mencionan los regímenes propios de los funcionarios civiles del Estado, Fuerzas Armadas y personal de justicia. Tienen sus propias reglas, gestionadas por MUFACE, ISFAS, MUGEJU, y el sistema de clases pasivas para las pensiones. Vale. Un mapa bastante completo de los diferentes colectivos. Ahora, un punto clave. La financiación. Has dicho que la obligación principal es cotizar. ¿Cómo va eso exactamente? ¿De dónde sale el dinero para pagar todo esto? Pues el mecanismo principal son las cotizaciones mensuales. Las empresas usan los boletines de cotización para declarar e ingresar esas cuotas. Los documentos clave eran el TC1, el boletín de liquidación, y el TC2, la relación de trabajadores. Ahora, con el sistema de liquidación directa, ha cambiado un poco la operativa, pero la base es la misma. El TC1 y TC2, sí, los papeles de los seguros sociales que se suelen decir. Exacto, aunque ahora sea más electrónico. El TC2, o la información equivalente, detalla cada trabajador, sus días de alta y sobre qué base se calcula la cotización. El TC1, o la liquidación calculada por la TGSS, resume todo y dice cuánto hay que pagar en total. ¿Y se paga al mes? Sí. La liquidación es mensual. Lo que corresponde a un mes, por ejemplo enero, se ingresa durante el mes siguiente, febrero. Y ojo, no se cotiza sobre el salario bruto tal cual. Se cotiza sobre una base de cotización que tiene unos límites mínimos y máximos. Ah, los topes. Exacto. Esas bases y topes cambian, se actualizan y dependen del grupo de cotización del trabajador que va ligado a su categoría profesional dentro del régimen general. Entendido el mecanismo de las cuotas, que parece el motor principal. Pero, ¿es la única fuente de ingresos? ¿O hay más formas de financiar el sistema? No, no es la única, aunque sí la más importante, claro. Las fuentes señalan cuatro vías principales de financiación. Primero, las aportaciones que hace el Estado desde los presupuestos generales. Esto suele ir a cubrir cosas como los complementos a mínimos de las pensiones, las prestaciones no contributivas, gastos que no se cubren solo con cotizaciones. Su peso es importante y siempre genera debate. Me imagino. Segundo, las cuotas de empresas y trabajadores, la fuente principal, como decíamos. Tercero, los ingresos por recargos, cuando se paga tarde, y las sanciones por incumplimientos. Y cuarto, las rentas o intereses que genera el propio patrimonio de la Seguridad Social. Si tienen inversiones, propiedades, pues eso también suma. Vale, cuatro patas. Estado, cuotas, recargos, sanciones y patrimonio. Eso es. Y con todo ese dinero recaudado se pagan las prestaciones. Aquí hay que distinguir bien entre dos tipos. Las contributivas, que son la mayoría de las que hemos hablado, jubilación, incapacidad, desempleo, exigen haber cotizado un tiempo mínimo para tener derecho. Y las no contributivas, como la invalidez no contributiva o la jubilación no contributiva. Estas son para personas en situación de necesidad que no han cotizado lo suficiente. Ah, vale. ¿Y quién las gestiona? Las no contributivas suelen estar gestionadas por las comunidades autónomas, aunque se financian vía Seguridad Social o presupuestos estatales. Y para acceder a cualquier prestación, normalmente, además de los requisitos específicos, hay que cumplir criterios de nacionalidad y residencia legal en España. Está claro que es un sistema con muchísimos trámites. Altas, bajas, cotizaciones, partes médicos. En plena era digital, imagino que esto ya no es todo papeleo y colas en las oficinas, ¿no? Efectivamente. La tecnología ha cambiado mucho la forma de gestionar todo esto. Aunque siga habiendo atención telefónica y presencial, la vía telemática es ahora fundamental. Las fuentes destacan sobre todo dos cosas: el portal Tu Seguridad Social y la sede electrónica, para trámites más individuales. Y para empresas y profesionales, el sistema Red. Red suena importante. Lo es. Significa remisión electrónica de documentos. Es un servicio de la TGSS que permite a los usuarios autorizados, bueno, principalmente empresas, pero también profesionales como graduados sociales, gestorías, intercambiar información y documentos directamente con la tesorería. O sea, hacer trámites desde el ordenador. Exacto. La gran ventaja es esa, hacer un montón de gestiones sin moverse de la oficina. ¿Y qué tipo de trámites se pueden hacer por red? ¿Cubre mucho? Sí, cubre las áreas clave del día a día con la TGSS. Se agrupan como en tres bloques. Primero, afiliación. Permite hacer online las altas, las bajas, los cambios de datos de los trabajadores. También consultar la situación de trabajadores, de empresas, sacar informes, toda la gestión de personal, vamos. Muy práctico. Segundo, cotización. Aquí entra el sistema de liquidación directa. Las empresas envían la información, la TGSS calcula las cuotas, la empresa confirma o modifica. Ya no es como antes con el TC1 y TC2. También se gestionan saldos a favor, si has pagado de más, y se hace el pago electrónico de las cuotas. O sea, todo el ciclo de la cotización. Prácticamente. ¿Y tercero? Partes médicos. Facilita comunicar a la Seguridad Social los partes de baja, de confirmación, de alta médica por incapacidad temporal, tanto si es por enfermedad común como por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Vale. Afiliación, cotización y partes médicos. ¿Cubre bastante? Sí. Y además, para las empresas más pequeñas, hasta 15 trabajadores, existe el sistema Red Directo. Es una versión simplificada, online, que usa los datos de afiliación que ya tiene la TGSS para facilitar la liquidación. Ah, una ayuda para las pymes. Eso es. Para usar red, claro, necesitas identificarte de forma segura, normalmente con un certificado digital o el DNI electrónico. Y un detalle práctico importante. Si la TGSS te tiene que notificar algo oficialmente y eres usuario de red, lo hará a través de un buzón electrónico dentro del sistema. Hay que estar pendiente de ese buzón. Entendido. Mucha gestión electrónica. Ahora bien, con tantas reglas, tantos procedimientos, ¿quién vigila que todo esto se cumpla? ¿Que las empresas se inscriban bien, afilien a la gente, coticen lo que toca? Pues esa función de vigilancia y control la tiene un organismo específico. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la ITSS. La Inspección de Trabajo, sí. Exacto. Sus funciones son amplias, pero en lo que nos toca hoy son esenciales. Primero, vigilar que se cumpla toda la normativa de seguridad social. Inscripción, afiliación, cotización, partes de accidente, todo. Pero también vigilan temas laborales, prevención de riesgos, empleo, trabajo de extranjeros. Un control bastante global. Sí. Segundo, también tienen una labor de asesoramiento técnico a empresas y trabajadores. Y pueden mediar o arbitrar en conflictos laborales. Y tercero, y esto es importante, si detectan que algo no se cumple, pueden exigir que se arregle, proponer que se paguen las cuotas que faltan y, si es necesario, empezar un procedimiento para poner una sanción. Bueno, el brazo ejecutor, digamos. Cuando actúa la inspección, ¿qué poder tienen los inspectores, los subinspectores? Porque esto suele generar, bueno, cierta inquietud en las empresas. Tienen facultades importantes, lógicamente, para que su trabajo sea efectivo. Las fuentes destacan varias cosas que hay que saber. Pueden entrar libremente cuando quieran y sin avisar antes, en cualquier centro de trabajo o lugar que esté sujeto a inspección. El empresario no les puede negar la entrada. Sin avisar. Eso impone. Tienen la obligación de ir siempre que haya un accidente de trabajo grave, muy grave o mortal. Pueden ordenar que se paren trabajos inmediatamente si ven un riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de los trabajadores por un incumplimiento en prevención. O sea, ¿pueden parar la actividad? En esos casos sí. Durante la visita pueden pedir que les acompañe gente de la empresa, representantes sindicales, los propios trabajadores, peritos. Están facultados para pedir toda la información que necesiten. Pueden pedir ver documentos allí mismo, que la gente se identifique, tomar muestras, hacer mediciones. Tienen bastante capacidad de actuación in situ. Sí. Pueden pedir que el empresario o sus representantes vayan a las oficinas de la inspección a llevar documentos o a declarar. Y, por supuesto, pueden mirar la documentación en la empresa o pedirla formalmente, dejando constancia en el libro de visitas o levantando acta para que se presente después en sus oficinas en un plazo determinado. Entendido. Facultades amplias. Ante una visita así, con todo ese poder sobre la mesa, ¿qué actitud es la más recomendable para la empresa? ¿Qué dicen las fuentes? Pues la recomendación general es clara. Colaborar y tener un talante conciliador. Lo primero, no poner pegas a la entrada del inspector o subinspector. Facilitar el acceso. Eso es. Durante la visita, dar la información que pidan, permitirles hacer su trabajo. Si piden documentos, hay que enseñarlos o entregarlos. Aunque pueden preguntar a cualquier empleado, la empresa puede, digamos, facilitar un interlocutor, alguien que centralice la atención y tengan la información a mano. Tener a alguien preparado. Puede ser útil. La clave es colaborar dentro de la legalidad. Como se sugiere en algún ejemplo de las fuentes, a lo mejor se presenta primero lo que piden estrictamente y si necesitan más, ya lo pedirán formalmente. Lo importante es no obstruir, porque eso sí que puede acarrear problemas, incluso sanciones. Colaboración y transparencia, entonces. Básicamente. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿eh? Desde la estructura de mando hasta la gestión diaria, las obligaciones, los derechos, los distintos regímenes, cómo se financia, quién vigila. Un sistema complejo, pero desde luego vital. Si tuvieras que resumir lo esencial de todo este análisis, ¿con qué nos quedaríamos? Pues yo diría que nos quedamos con la imagen de un sistema absolutamente esencial para la cohesión social, con una arquitectura administrativa muy definida. Ministerio, Secretaría de Estado, el IMSS, la TGS como piezas clave. Su funcionamiento se basa en un pacto. Contribuir de forma obligatoria da derecho a protección. Y entender las piezas, los trámites básicos de afiliación, cotización, los modelos TA, TC o ahora el sistema de liquidación directa, el papel central de la TGS como caja única, la importancia de lo digital con el sistema red y la función de control de la inspección. Todo eso es crucial para moverse bien por el sistema, tanto para empresas como para trabajadores. Conocer las reglas del juego, básicamente. Exacto. Ejercer derechos y cumplir obligaciones. Y quizás como reflexión final, pensando un poco más allá de lo que hemos descrito hoy, tenemos esta estructura, esta financiación basada en cotizaciones y aportaciones del Estado, estas prestaciones. La gran pregunta, el gran reto, es cómo este sistema, que es un pilar del estado de bienestar, va a poder adaptarse para seguir siendo sostenible y eficaz frente a dos desafíos enormes del siglo XXI. ¿Cuáles serían? Pues por un lado, los cambios demográficos tan profundos, sobre todo el envejecimiento de la población. Y por otro, la transformación brutal del mercado de trabajo. Nuevas formas de empleo, la economía de plataformas, el teletrabajo. Mantener el equilibrio financiero y la capacidad de proteger a la gente en ese nuevo escenario. Ese es, sin duda, el gran desafío para el futuro de la seguridad social. Una cuestión clave, desde luego, y que afecta a toda la sociedad. Con esa reflexión sobre el futuro, concluimos nuestra exploración de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.